Bien, amigas, amigos, como lo habíamos anunciado ya, está con nosotros María Elena Troya. Ella viene desde Capital Humano, sí. Bueno, María Elena Troya es grafóloga y con ella precisamente vamos a descubrir un poquito más, a aprender, a informarnos, a orientarnos sobre lo que es la grafología. Hemos oído en diferentes momentos este término, pero realmente muchos de nosotros no lo conocemos. Quiero dar la más cordial bienvenida a María Elena. María Elena, un abrazo grande a la distancia y, por supuesto, bienvenida a La Rayuela. Y vamos a iniciar con el tema que nos ocupa el día de hoy, que es la grafología, ¿verdad? Sí, apreciada Beatriz, muy buenos días. Un gusto estar el día de hoy con ustedes. Un saludo fraterno a toda su audiencia. Agradezco que me hayan permitido compartir con ustedes este tema tan importante, la grafología. Por favor, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, con el mayor de los gustos. Les hablo un poquito de la grafología. La grafología es una de las ciencias más antiguas y es una forma de conocer a profundidad a las personas. Y aunque en el pasado la han intentado de diferentes formas, se puede decir que la grafología es una técnica muy fiable, muy confiable. ¿Qué le da esa fiabilidad a la grafología? Es decir, ¿en qué está sustentado científicamente, por ejemplo? Bueno, desde hace muchos siglos atrás, en realidad, la grafología fue determinada. Por ejemplo, Julio César, él hacía evaluaciones grafológicas increíblemente. Decía, por ejemplo, tráigame a la persona, denme el escrito de esta persona y determinemos si es una persona confiable. En realidad, la grafología acompaña a la humanidad desde que empezaron los pigmentos en las pinturas, por ejemplo, desde que quisieron expresarse, desde que empezó a nacer las grafías ya en Egipto, por ejemplo, se pueden ver ciertos rasgos de personalidad. Muchas personas me dicen, bueno, estos grafismos tienen que ir acompañados, sí. Pero esto ya tiende desde hace muchos siglos atrás, e incluso dentro de lo que se refiere a las ciencias y en la práctica misma, se puede decir que psicólogos como Freud dieron hincapié a profundizar el tema de la grafología. Entonces, vuelvo a decir, la grafología no es una técnica ligera. De hecho, estudia toda la personalidad global y no solamente se detiene en la personalidad como tal, sino mucho más allá. De hecho, a través de las grafías, de la escritura, uno puede evaluar como grafólogo el tema de la personalidad, el carácter, las motivaciones, los intereses, la estabilidad de la persona, la integridad, muchos temas de actitudes, emociones, sentimientos, aptitudes, competencias, e incluso el potencial que puede tener una persona. Y ya pasándonos a otro aspecto, incluso se pueden medir temas de enfermedades como Parkinson. Entonces, la grafología es una ciencia, la definimos así porque en realidad tiene una arista inmensa de capacidad para poder llegar y apoyar a la gente. Ahora bien, pues, ¿se podría hablar que la grafología podría conectarse directamente con la psicología? Sí, vuelvo a insistir, es una técnica muy profunda, ¿sí? Se le puede decir que la grafología tiene una gran capacidad de análisis. No es una ciencia ligera, más bien implica esto de mucha práctica y tiene que ser dominada con un gran profesionalismo. Eso, en efecto, acompaña el trabajo del grafólogo a ciencias como la psicología. Y en realidad se puede decir que la grafología es una muestra de manifestación subconsciente de la personalidad que nos permite identificar la conducta de todas las personas en diferentes facetas, sea esto a nivel intelectual, motivación y de personalidad. Entonces, bajo esta premisa abarca que la psicología la tome en cuenta como una ciencia y lógicamente es un proyectivo dentro de la psicología. Hay muchas aplicaciones de la grafología, pero el toque serio que se pretende dar y que se ha venido dando y ha tomado fuerza en los últimos años es porque en realidad es un contribuyente de valor a todas las otras ramas que complementan el tema de la personalidad, ¿no? Ahora bien, iniciábamos esta conversación. Usted nos decía, pues hace muchos años, Julio César, en fin, pero han pasado precisamente décadas y décadas y entiendo que deben haber cambios, como el mundo mismo ha cambiado, pues debe haber cambios en el manejo, en la grafología. Y ahora supongo que los grafólogos modernos, digamos, tienen otras tareas. Háblenos de eso, por favor. Bueno, en realidad muchos dirán, bueno, los estudios grafológicos generan otro tipo de parámetros, ¿no? Se hace al grafólogo con una pluma, por ejemplo, se le hace con una lupa, que en realidad las lupas, las técnicas de medición en la escritura son importantes, ¿sí? Son muy importantes, sin embargo, ya existe otro tipo de metodologías que son impecables dentro de lo que es el proceso. De hecho, incluso en la actualidad se puede decir que ya la grafología ha dado un salto. Ahora, yo recuerdo en algún momento que tuve la oportunidad de trabajar en una organización X. Nuestro enfoque era, por ejemplo, subir las hojas de vida dentro de lo que dentro de lo que es plataformas digitales. Y ahora la grafología, lógicamente, pretende hacer este tipo de saltos. De hecho, nosotros estamos generando este tipo de parámetros, ¿no? Sin duda, queremos incorporar tecnologías para compensar este tema de falta de objetividad que en algunos temas se ven supuestos dentro de lo que es la grafología, ¿no? La falta de rigor científico acompañada de una herramienta técnica también es importante. Entonces, yo le puedo decir, Beatriz, que hay un sinnúmero de parámetros donde el grafólogo mismo tiene esta oportunidad de crecer, ¿no? Las técnicas actuales son variadas, el enfoque del grafólogo es diverso, se lo puede aplicar en diversas formas. Y en realidad lo que se busca a través de esto es generar un valor agregado a todo lo que se refiere este enfoque diverso, ¿no? Es interesante escuchar este tema, la grafología, amigas, amigos. Y ciertamente yo estoy recordando hace algunos años, inclusive más bien a nivel de juego, ¿no? Era esto entre compañeras, la historia, escribe algo para saber quién eres, para saber dónde estás, cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, de eso, ya usted nos está explicando a fondo, María Elena, que la grafología realmente para nada es una técnica ligera, nos ha dicho, que requiere realmente de conocimientos. Ahora, tengo una curiosidad. ¿Dónde se aprende, digamos, a ser grafólogo? ¿Cómo es esto? ¿Hay una cátedra? Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, yo le voy a explicar mi experiencia propia, mi estimada Beatriz. Desde muy joven tuve la oportunidad de trabajar en empresas de talento humano, ligada mucho al tema de selección de personal. Como yo soy, de hecho, un headhunter, caso talentos profesionales en el mercado laboral. Y en búsqueda de herramientas adecuadas, me fui a capacitar, por ejemplo, en Colombia, donde tuve la oportunidad de fortalecer todo el tema de pruebas proyectivas hace muchos años atrás. Y desde ahí yo he venido complementando las herramientas propias de la psicología con herramientas complementarias como proyectivos. Después de unos años y según mi experiencia, al casar tantas personas, imagínese usted en procesos de selección ya más ejecutivos, gerenciales, me di dando cuenta de que es necesario ir complementando estos conocimientos con algo más. Yo estudié en la Universidad de Madrid a distancia el tema de grafología. Como psicóloga, para mí fue entendible el tema grafológico desde un punto de vista complementario a la labor que ya se venía llevando. Pero, de hecho, existen algunos institutos a nivel internacional que ellos promueven este aspecto. Y aquí en Latinoamérica hay uno en Argentina, entiendo yo, que promueve también el título como tal. Sin embargo, vuelvo a insistir, la labor del grafólogo no es cerrada, todo lo contrario, es una ciencia complementaria a otras herramientas. Por ejemplo, cuando las personas quieren hacer estudios propios de su personalidad, es decir, un particular, y quiere conocerse a sí mismo, son muchas personas, por ejemplo, que me solicitan a mí un informe grafológico de personalidad, para descubrirse a sí mismo. Quieren conocer, qué sé yo, sus cualidades o sus cualidades con potencial, ¿no es cierto?, para seguirlas desarrollando o que no tienen conocidas. Entonces, creo que este estudio de particular de la grafología es un buen bálsamo de autoayuda, incluso, que nos motiva a conocernos mejor. Le hablo que un estudio grafológico puede contar con varias hojas, porque se estudia la grafología con más de 360 características. Entonces, no es un proceso sencillo, no es yo te interpreto la T o yo te interpreto la Z, no, esto es un mundo de factores que se evalúa, son 7 parámetros, 8 parámetros combinados entre ellos, determinando los márgenes, por ejemplo, los espacios, viendo que no sean letras invasivas y un sinnúmero de aspectos más. Entonces, vuelvo a insistir, existen diversos informes también dentro de lo que es el tema grafológico, no solo a nivel de particulares. Por ejemplo, yo les hacía referencia al tema de las empresas de consultoría o recursos humanos para la aplicación o evaluación del personal, que lógicamente le permite a un grafólogo poder aportar al departamento de recursos humanos realizando el tema de selección, realizando estudios de motivaciones, de orientación laboral, de diseños de equipo de trabajo, por ejemplo, o la compaginación de caracteres. Entonces, la empresa incluso puede validar cuán fiable puede ser una persona o no, porque como yo les decía, se puede medir el tema de integridad. Entonces, por ejemplo, para gente que está muy cercana al tema de dinero, el tema económico, es indispensable hacer este tipo de estudios, ¿no? Que no quiere decir determina al 100%, pero que sí se hace una proximidad dentro de lo que en realidad puede tender un comportamiento de una persona. En el tema de jurisprudencia, ¿se aplica a lo mejor en peritajes también la grafología? Como decía, es un tema tan rico, tan nutrido, y en efecto, o sea, en la parte dentro de un proceso judicial, y de hecho aquí en el Ecuador existen peritos peritos grafólogos, ¿no? Hay otra rama que es el perito calígrafo, que él ya más bien valida la realidad de la firma versus profundiza mucho lo que es el tema de la firma. Pero dentro del proceso judicial, el grafólogo sí tiene esta capacidad de intervención, ¿no? Donde en los procesos judiciales pueden venir motivados por la necesidad de realizar un estudio de personalidad con el fin de determinar perfiles criminales, por ejemplo, patologías que pueden condicionar la validez de un determinado documento. Casos comunes suelen darse por el grafólogo sobre la capacidad de testear al momento de un testimonio, ¿no? Por ejemplo, determinar el tema de criminalidad o agresividad dentro de la escritura. Yo veía, por ejemplo, la escritura de un asesino serial y en realidad son letras muy agresivas, no solamente por el tamaño, no solamente por la agresión, sino no solamente por la invasión, sino por otra serie de combinaciones, confusión, claridad mental. Entonces, toda esta evaluación, el perito puede, lógicamente, apoyar dentro de un juicio, dentro de los manuscritos que se pueden dar, ¿no? Vuelvo a decir, de hecho, ahora ya la grafología va tomando otra tendencia un poco más técnica. En este contexto, estamos hablando de un análisis escritural mediante tecnologías como la visión por computador o la inteligencia artificial, que a la larga lo que van a hacer es permitir que los impulsos gráficos que se miden a través del escrito sean también tomados y subidos a un proceso ya un poco más técnico, ¿no? Sin desmerecer el trabajo diario, siempre la objetividad debe estar de por medio. Beatriz, yo también he tenido la oportunidad, por ejemplo, de enfocarme al tema de orientación profesional, y también puedo decir que a nivel de entidades educativas nos han contratado mucho. De hecho, hace menos de un mes hicimos la evaluación de todo el equipo directivo de una institución y la selección de un cargo de rector, en donde se pudieron evidenciar muchos rasgos ricos y compatibles dentro del equipo de trabajo. Entonces, yo sí, en ese sentido, veo que a diario se van integrando este tema de la grafología en el día a día, y yo me siento en realidad contenta por ser una de las pioneras que está llevando esta información tanto a las empresas como instituciones educativas, apoyándoles a las personas en particular, e incluso a mis mismos compañeros psicólogos clínicos, coach, dentro de lo que son terapias ya un poco más profundas, ¿no? Esta mañana, amigas, amigos, está con nosotros María Elena Troya. Ella es psicóloga de profesión y grafóloga también. Precisamente lo hemos escuchado con mucha atención, pues esta información que ella nos ha dado con claridad sobre esta técnica científica, porque la grafología es una técnica científica. María Elena, fuera de micrófonos, me hablaba, por ejemplo, de la firma de Walt Disney. Le escuchamos. Bueno, mi querida Beatriz, en efecto, dentro de la grafología se conoce el tema de los gestos tipos, y si ustedes desean, por favor, luego mirar la firma de Walt Disney, podemos ver que es una firma muy bien enfocada. Es una persona muy, primero por el trazo y por la determinación que tiene tanto en en la zona media. Y adicionalmente, si ustedes pueden mirarlo, pues el círculo de la I es un rasgo o un gesto tipo propio de Walt Disney, ¿no? Que no se le pasa en ningún otro aspecto. Podemos ver la claridad y transparencia de esta persona a nivel de su firma. Y sobre todo el punto de la I refleja mucho el tema de la imaginación, de la creatividad, de ese impulso, ¿no? Por generar nuevas ideas. De hecho, en la grafología se centran tres zonas: la alta, media y baja, por llamarlo a nivel de contexto así, y por lo general toda la grafía que se enfoca en la parte superior se enfoca al tema de la espiritualidad, al tema de la imaginación, de la creatividad. Por eso este perfil de Walt Disney siempre, y de hecho muchos artistas, muchos creadores, muchos inventores, pues tienen similares rasgos, pero no son determinadores por el tema del gesto tipo. Entonces, y así podemos analizar un sinnúmero de firmas. Por ejemplo, Donald Trump, a pesar de que hace diferentes tipos de firmas, siempre siguen siendo los mismos rasgos escriturales, ¿no? Entonces vemos una firma bastante intermitente, por ejemplo, casi no muy comprensible al ojo general, pero ahí se pueden ver los rasgos de de fortaleza que este ser humano tiene, ¿no? Y algunas otras características también, como todos, positivas y negativas, ¿no? Que puede desarrollar tranquilamente a través del proceso de la escritura. María Elena, mil gracias por su tiempo, por estar con nosotros esta mañana acá en La Rayuela. Y pues quisiéramos pedirle un número de contacto. Sin duda, algunos de nuestro público puede, alguien de nuestro público puede estar interesado en conocer un poco más sobre este tema. Tenga la bondad. Con el mayor de los gustos, Beatriz, mi número celular lo pongo al público porque en realidad estoy dispuesta con esta herramienta a apoyarles. Muchos a veces necesitan, vuelvo a decir, este bálsamo para poderse conocer. Mi celular es el 09-686-1901. Pueden encontrarme a través del Facebook profesional como María Elena Troya. Y a través de mi LinkedIn, María Elena Troya León. Para mí ha sido un gusto, Beatriz, compartir con ustedes y esperemos que en futuras ocasiones pues tener el agrado de compartir con usted, con su equipo y con la audiencia. De antemano, muchísimas gracias y que tengan un excelente inicio de semana, Beatriz. María Elena Troya León, con nosotros acá en La Rayuela. Le agradecemos, por supuesto, su presencia y sí, esperamos realmente tener la oportunidad de conocernos personalmente y recibirla ya en nuestros estudios de la radio de la Casa de la Cultura. Un abrazo a la distancia, María Elena Troya León. Mil gracias. Buenos días. Buenos días.